Dios les bendice. Dios les bendice. ¿Estamos vivos? Dígame una característica de una persona viva. Respira. Siente. Piensa. Habla. Sirve. Digo, a veces no servimos mucho, ¿verdad? Pero en esta mañana me gustaría que cada uno de los que estamos en este lugar podamos ir reflexionando sobre la escritura que vamos, o las escrituras que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero lo que me gusta mucho es que la gente, cuando se le hagan preguntas, conteste y no se quede así. Por eso yo les preguntaba características de una persona que está viva. De lo que se trata es que ustedes también hablen, no nada más que se queden sentados escuchando y ya. Siempre en cada enseñanza, siempre va a haber cosas que aprender, siempre y cuando la persona esté dócil para recibir la palabra de Dios. Yo me imagino que si usted está sentado en este lugar es porque quiso venir para recibir algo de parte de Dios y no de parte del hombre. ¿Sí es así? Ah, gracias a Dios. Entonces sí estamos muy bien aquí. El tema que vamos a ver el día de hoy es la esencia de Dios en mí. Así que le voy a pedir que me acompañe si usted trae su Biblia o trae su celular. Primera de Pedro 1:14. Yo sé que luego es muy cómodo poder ver en las pantallas la escritura. Pero si usted trae su celular o trae su Biblia, hágame el favor de abrirla en 1 de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Así está escrito. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que ¿qué? Que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si tratáramos de definir qué es la esencia, una forma muy, muy, muy sencilla es que la esencia es lo que hace que una persona sea lo que es. Es lo que hace que una persona sea lo que es. ¿Le parece si en este momento oramos para que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar? Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti nuestros corazones. Tenemos un corazón dócil, dispuesto para escucharte a ti. Y lo que deseamos es que tu Espíritu Santo, al momento de estar hojeando la Escritura, hable a nuestras vidas y la gracia tuya, Señor, nos permita comprender la profundidad de ellas y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y tú eres el que nos ayuda a acomodar lo espiritual de las Escrituras a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la esencia del cristiano, ¿de dónde viene? La esencia del cristiano, ¿de dónde viene? ¿Mande? De Dios, el Señor Jesucristo. La esencia del cristiano, lo que nos hace ser, proviene de Dios. Dios, el Señor, es el que nos hace ser. Antes de que una persona conozca a Jesús, su esencia proviene del mundo. El mundo es el que se encarga de moldear luego a las personas. Pero una vez que usted y yo llegamos a los pies del Señor Jesucristo, algo empieza a suceder acá y acá, en la mente y en el corazón. Algo empieza a suceder. Dios empieza a hacer transformaciones en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la gente allá afuera en el mundo todavía no conoce a Jesús, esas personas simplemente van a ser congruentes con lo que hayan aprendido o en lo que hayan sido instruidos allá afuera. Esa es la esencia del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, en este caso a la suya y a la mía, Dios empieza a ir transformando la vida del recién cristiano. Algo empieza a suceder en la mente, en el corazón de la persona, algo se empieza a gestar, algo empieza a suceder. Pero aquí dice la palabra en ese texto de primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como que el apóstol Pedro está haciendo un exhorto, está exhortando, está haciendo un señalamiento a la iglesia del Señor, diciéndole, le está diciendo: ¿sabes qué, iglesia? Ten cuidado, no vaya a ser que estés tú, sin darte cuenta, descuidándote, que te estés resbalando, y otra vez las cosas que antes ya habías dejado, que otra vez empiecen a permear en tu vida. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos cuidado. Le quiero hacer una pregunta rápido. Cuando usted llegó a los pies del Señor, ¿cómo, en qué condición llegó su corazón y su mente? ¿Cómo estaba? A ver, ahí arriba. Creo que los jóvenes de acá arriba quieren ser escuchados. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Nada más ténganme paciencia. Díganme, por favor, las personas de acá arriba, los que gusten, nada más me levantan su mano rápido. ¿En qué condición llegaron? Pero rápido, ¿eh? ¿En qué condición llegaron cuando, antes de que Cristo llegara a sus vidas? A ver, acá hay una persona que levantó su mano. Nada más hay que ser breves, por favor. Gracias. Buenos días. Yo llegué a los pies del Señor estando sumergido en el lodo cenagoso. Tenía todos los pecados habidos y por haber. ¿Alguien más? Como que la condición de uno ya no es la misma. Y empieza uno a jadear aquí. Gracias, buenos días. Cuando yo llegué al Señor, mi vida estaba hecha pedazos. No tenía forma ni camino hasta que llegué a este lugar. Estaba desordenado. Ok. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Nomás no se amontonen. A ver. Buenos días, mi vida iba sin sentido y no sabía hacia dónde llevaba a mi familia. Ok, a eso le llamo yo ser breves. A ver, jóvenes, una cosa. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar, cuando llegamos a los pies del Señor, reconocemos ¿cómo nos encontramos? Ya escuchamos unos ejemplos. Pero a ver, una pregunta. ¿Ha habido cambios en la vida de usted? ¿Ha habido cambios, sí o no? Pregunta obligada. ¿Cómo le hizo usted para ser cambiado? ¿Qué tuvo que pasar? Ah, muy bien. Ese es el primer paso. Recibir al Señor. Luego, ¿mande? La oración. Ajá. O sea, la relación con Dios, ¿verdad? ¿Perdón? Confiar. Muy bien. Ahora déjeme agarrar aire. A ver. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, ya escuchamos algunos ejemplos y yo creo que muchos nos reflejamos o nos identificamos con ellos. En pocas palabras, estábamos desordenados, estábamos vacíos. Ahora en Cristo, Dios empezó a transformar la vida de uno. ¿Sí es así? Ok. Así es, gloria a Dios. Pero aquí dice la palabra: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra traducida como conforméis en el griego significa formar en manera parecida, o sea, conformar al mismo patrón o moldear. Dios lo que nos está diciendo es que ya no nos dejemos con el molde de antes, o ya no nos dejemos moldear por las cosas de antes, sino que ahora debemos de ser moldeados por el Señor Jesús. Por Él tenemos que ser moldeados. Pero la pregunta obligada es, ¿cómo sucede ese ser conformado, pero en Cristo? ¿Cómo se da? Ya escuchamos algunas opiniones, si está muy bien, buscándolo, orando, escudriñando la palabra. Son cosas, son herramientas que obviamente tenemos que tener como cristianos. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes a actuar como hijos obedientes, no conformándose, o sea, no haciéndose, no moldeándose a los deseos que se tenían en el mundo antes de que uno fuera rescatado por Jesús. Este versículo de primera de Pedro 1:14, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer a sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Por eso el Señor dijo en Juan 8:12, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese qué interesante. Cuando el Señor menciona que Él es la luz del mundo, se está refiriendo, entre otras cosas, a que Él da el conocimiento que esclarece e ilumina la mente para podernos dar cuenta qué está bien y qué está mal. Es decir, cuando Jesús entra en nuestras vidas, junto con eso, el Señor nos da el conocimiento. Acá, a ver, todos señalen acá. ¿Por qué me dice así? Bueno, cuando Jesús entra en nuestra vida, da ese conocimiento acá, para que usted y yo empecemos a separar lo bueno de lo malo. No sé a cuánto les haya pasado, a mí sí me ha pasado que luego cuando uno platica con gente de allá afuera, es increíble la cantidad, perdón la expresión, de perversidad que luego se maneja allá afuera, y la gente lo hace como si nada. O sea, no distingue entre lo bueno y lo malo, por una sencilla razón: Jesucristo no ha entrado a la vida de esas personas. Pero cuando Jesús entra a la vida de cada uno de nosotros, empezamos como que a darnos cuenta que hay algo que está mal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y por qué cuando Jesús entra en nuestras vidas y nosotros poco a poco empezamos a ser transformados, llega el momento en que el cristiano, digo, no sé en el caso de usted, a mí sí me llegó a pasar, de repente uno como que se estanca, como que uno avanzó y de repente se fue uno frenando y quedó uno inmóvil en la vida espiritual y ya no siguió avanzando? ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá? Ah, exacto, ya lo dijo la joven. No oramos, no obedecemos y otras cositas más. Por eso en la cita bíblica que ahorita vimos en Juan, nos menciona que sigamos a Jesús para que de esta forma no andemos en tinieblas. Es decir, usted y yo tenemos que buscar al Señor constantemente. No se trata nada más de buscarlo al principio y ya. La vida del cristiano tiene que seguir avanzando, porque si usted y yo no estamos buscando al Señor, entonces, por ahí una persona hace una semana me dijo, estábamos hablando un poquito acerca de lo que hay en nuestro corazón. Si no estamos llenos del Señor, entonces a fuerzas tenemos que estar llenos de otra cosa. El corazón no está vacío nada más, tiene que estar lleno de algo. Y si no está lleno del Señor, entonces, ¿de qué se imagina usted que va a estar lleno el corazón? Porque de la abundancia del corazón, sí se la sabe, ya no más nos falta vivirlo. No más eso. De aquí podemos entender el por qué hay cristianos cuyos frutos no manifiestan arrepentimiento, y es porque no tienen la luz del Señor, sino que andan en tinieblas. Ojo, estoy hablando de cristianos. ¿Me estoy explicando allá arriba? ¿Me estoy explicando allá arriba? ¿Me estoy explicando allá arriba? Allá arriba. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Como que veo que hay una cierta diferencia. Aquí abajo o ponen más atención o vienen desayunados. Y allá arriba, como que siento que apenas llegaron con el hálito de vida aquí. Dice la palabra, dijo Jesús: el que me sigue no andará en tinieblas. Hay personas que piensan que por el hecho de asistir al centro cristiano ya lo hicieron. Exactamente, vamos en la misma sintonía. Hay personas, hay cristianos que creen que por el hecho de asistir nada más al centro cristiano cada 8 días ya lo hicieron. Y de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que vimos ahorita ahí en Juan 8, Jesús dice: el que me sigue, a ver, guarden silencio los de aquí abajo, quiero que participen allá arriba. El que me sigue, ya vamos mejorando, gracias a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué significa eso? Esa es una, no andar en pecado, sí, muy bien. Cuando dice Jesús, el que me sigue, va más allá del simple hecho de asistir al centro cristiano. No me malinterprete. Está escrito en Hebreos 10:25. ¿Qué dije? Sí, en Hebreos 10:25. Que no debemos de dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, el congregarnos lo debemos de hacer. Pero Jesús aquí especifica: el que me sigue, no andará en tinieblas. Y entonces, ¿por qué hay mucho cristiano que asiste al centro cristiano y es más tinieblas que los de allá afuera? ¿Por qué? Y vaya que hay cristianos que asisten a todos los eventos sabidos y por haber, pero su vida no cambia. ¿Será eso seguir al Señor? Entonces yo creo que sí hay algo que corregir por ahí, ¿no? Como decimos por ahí, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque el cristiano se debe de distinguir de los de allá afuera, pero hay ocasiones en que las personas que están allá afuera no distinguen entre el cristiano y la persona que está allá afuera. Los noto así como medio seriecitos y no entiendo por qué. Usted hace rato, en el tiempo de la alabanza, de la adoración, estaba levantando sus manitos así, hasta se le salía así agüita por acá. Y nada más empieza uno a hablar algo de la palabra o algo que no nos gusta o nos incomoda y tenemos cara de pujo. Mire, ¿me permite ser como soy? Gracias por ese amén tan nutrido. Mira, hermano, hermana que me escucha, uno está muy acostumbrado a mucha comodidad en un centro cristiano. Se la lleva de a pechito, bien campechano, bien tranquilito. Pero Jesús es muy claro cuando dice que el que le sigue no andará en tinieblas. Ya se nos ha dicho en otras ocasiones que, digo, esto que voy a decir, yo sé que nos incomoda a muchos y no nos gusta a muchos, yo me incluyo, pero Jesús dice que si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Entonces Dios quiere que uno se defina. Y permítame, se lo voy a decir directo. Aquí yo veo mucho cristiano cómodo. Y muchos piensan: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahí se lo digo y ahí se lo dejo. Jesús está esperando que usted y yo lo estemos siguiendo a Él. Pero para seguirlo a Él necesitamos recuerde bien esto, todo empieza cuando usted y yo estamos a solas con el Señor Jesucristo en nuestro cuarto. Ahí es donde empieza todo. Ahí empieza todo. Si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere que su vida deje de ser como lo es hasta ahorita, usted y yo tenemos que empezar por una, por algo muy sencillo que se nos ha dicho en muchas ocasiones, pero que casi no lo hacemos, que es buscar a Dios en lo íntimo. Algunos podrán decir, hermano, pero si yo lo busco, pues es que no se te nota. Es que no se te nota. La persona va a cambiar solamente cuando uno se arrodilla. Que escuchemos a Dios, lo entendamos y obedezcamos. Si no, no. Si usted es de las personas que dice, hermano, pero es que yo lo estoy buscando, es que yo sí lo busco, pero ay, no sé por qué todavía tengo pues algunos pecadillos por ahí, apenas tengo 15 años en el Señor, hermano, pero no sé por qué mi vida no cambia. Yo veo que aquel sí han cambiado y tienen un año en el Señor y yo llevo apenas 15 años y no sé por qué no puedo cambiar. ¿A qué se deberá? Ah, esa es una. Ya lo dijo la joven. No dejamos el pasado. Estamos bien ancladitos al pasado. ¿O no es así? ¿Sabe dónde lo nota uno mucho eso? En los casos de administración y de consejería. Ahí es donde uno se da cuenta de muchas de esas cosas. Híjole, no sé cómo hacerle para que usted y yo podamos entender lo que el Señor nos está diciendo ahorita. El Señor le está diciendo en pocas palabras: exacto, despierta. Iglesia de Jesucristo, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay allá arriba? ¿Cuántos cristianos hay allá arriba? Ah, ok. A usted cristiano, el Señor nos dice: muévete, te tienes que mover. Hermano, es que me siento tan cómodo. Ese es el problema. Es uno de los problemas de su carne y de mi carne, la comodidad. Y el Señor lo que está esperando es que usted se levante y empiece a manifestar la esencia de Dios. La luz no puede resplandecer donde hay luz. La luz resplandece donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Ahí es donde debe de resplandecer. En pocas palabras, usted y yo debemos de resplandecer afuera. Pero a veces pareciera que entre nosotros o entre algunos de nosotros hay oscuridad. Bueno, usted que es luciérnaga tiene que manifestar la luz de Dios a esas personas, al cristianito que está al lado de usted y que no se ha querido mover de su comodidad. Usted tiene que ser de impacto para esa gente. ¿Me estoy explicando? Ok, le voy a pedir un favor, póngase de pie. Usted va a decir: ay, gloria a Dios, ya acabamos. No, apenas es mi segundo aire. A ver, estírese, por favor. Estírese. Alcanzo a ver las muelas del juicio de algunos. Ahora sí, siéntese, por favor. Al que no se levantó, quiere decir que ya está en un momento de introspección. Seguir a Jesús, como le decíamos hace rato, empieza desde que uno está a solas con Él en su cuarto, ora, escudriña las Escrituras, le escucha y le obedece. Eso es seguir a Jesús. Y hay cristianos que esto se lo saltan, sea por ignorancia o porque quieren las cosas por la ley del mínimo esfuerzo, y solo asisten al centro cristiano, pero no buscan a Dios. No buscan a Dios en lo íntimo, ni mucho menos lo obedecen. Por eso es que desgraciadamente existen cristianos que en lugar de luz tienen tinieblas y se han conformado a los deseos del mundo. ¿Cuáles podrían ser solamente algunos ejemplos de la esencia del mundo en los cristianos? Voy a poner algunos ejemplos. Son de esos ejemplos que a uno se le vienen, pues, como que está uno de ocioso, uno no sabe qué pensar, y uno dice, bueno, pues voy a poner esto, a ver qué pasa. La música del mundo, sí, los afanes también, el tomar vino, fumar, decir palabras altisonantes, palabras en doble sentido, y qué decir de la fornicación, del adulterio, del engañar, hacer injusticias, hacer tranzas. Hermano, a ver, ¿por qué dice usted aquí en el Centro Cristiano eso? ¿Por qué lo hay? Sí, y los que no dicen amén, ¿qué le puedo decir? Le voy a decir, y quiero que dejarle algo bien en claro, y se lo digo con el máximo de mis respetos, pero lo tengo que decir. Las personas que luego nos paramos aquí enfrente, tratamos de ser lo más suavecito posible para que el auditorio no se sienta agredido u ofendido. Pero hay ocasiones en que el auditorio ofende a Dios. Y en ocasiones uno tiene que ser un poquito más directito. Entonces, perdón si soy directo en algunas ocasiones. No pretendo ofender, nada más informar. Nada más. ¿Sí? Ok. Parece que ahí la llevamos. Si nuestra esencia es Dios, si Dios manifiesta su esencia en nosotros, entonces se tendría que cumplir la última parte de Juan 8:12. Vamos a volverlo a leer, Juan 8:12. Así está escrito. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ojo con lo que continúa diciendo el Señor: sino que tendrá la luz de la vida. Permítame leerle este versículo en la versión de Dios Habla Hoy. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. La palabra griega traducida como vida es zoe, así como se escucha con Z-O-E, zoe, que se refiere a la vida espiritual. No a la vida física, sino a la vida espiritual. Por lo tanto, si seguimos a Jesús, tendremos el conocimiento que iluminará nuestra mente y nos dará vida espiritual. Él es la vida espiritual. Si alguien quiere ver, si alguien quiere saber cómo se vive la vida espiritual, basta con ver al Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La persona, cuando Jesús estaba en los días de su carne aquí en esta tierra, la gente que veía al Señor veía a una persona completamente diferente al resto de la gente. ¿Por qué? Porque Él es la vida. La gente que quería saber vivir bastaba con verlo e imitarlo, porque Jesús es la vida espiritual. No solamente es la vida física, es la vida espiritual. Él es el que da vida. Está escrito en la palabra que Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hablando un poquito del esos terminajos luego que se usan allá afuera, lo voy a usar en este momento para poder entender. Jesús en ese sentido no es discriminatorio, pero la gente no quiere ir a Jesús porque tiene temor de dejar sus comodidades. Hermano, hermana que me escucha, lo siento mucho, no hay de otra. Tenemos que hacer a un lado nuestras comodidades, y en ocasiones es tanto el amor que Dios tiene por sus hijos que nos tiene que dar unos empujoncitos amorosos para que empecemos a cambiar. Mire, es algo parecido a esto. ¿Cuántos aquí son papás? A ver, allá arriba, ¿cuántos son papás? Ok. ¿Usted ama a su hijo, a sus hijos? ¿Usted los ama? Ok. Dice la palabra, está escrito en la palabra de Dios, que Dios, al amar a sus hijos, los tiene que corregir. Y Dios en ocasiones nos tiene que corregir a nosotros, no porque se quiera desquitar o vengar o porque esté de malas el Señor y tenga que hacer algo con nosotros. No es así. Él lo hace para que nos vaya bien en la vida. Y eso mismo deberíamos hacer usted y yo con nuestros hijos. Yo sé que nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, quizás más corrientes que comunes, pero de lo que se trata es que usted y yo, como hijos de Dios, eduquemos, sepamos educar a nuestros hijos en nuestra casa con el temor de Dios, como Dios manda que se eduquen, para que esos hijos puedan ser de bendición más adelante y que no estemos consintiendo a los hijos, que no estemos consintiendo a nuestros hijos en las cosas indebidas. Hermano que me escuchas, tú varón que me estás escuchando, si la esencia de Dios está en tu vida, el hijo debe de imitarte a ti en lo correcto. Si tú eres un machote, te lo repito, si tú eres un machote, no un macho de esos de formato, si tú eres un macho, se te tiene que quitar. Y la única forma que yo conozco en que una persona realmente puede ser transformada es cuando está en la presencia de Dios. No hay de otra. No hay de otra. Si tú, hermanita chula, santa, preciosa, amada de Dios, sí, porque te tengo que decir así, porque si no vas a decir, este hermano, híjole, ahorita que baje, ahorita me lo voy a agarrar. No se preocupe, antes de que yo baje me adelanto. Hermana, usted tiene que corregir ese matriarcado que luego tiene. Tiene que corregir el matriarcado que tiene. La esencia del Señor Jesucristo se tiene que manifestar en la vida de usted. Y los hijos tienen que crecer bien, en rectitud, sabiendo lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. No hay términos medios. No ofendo a nadie. Informo lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es todo. Eso es todo. ¿Me explico allá arriba? Ah, qué bueno, están despiertos. Ya le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué si nos decimos cristianos, en ocasiones no se nos nota la esencia de Dios en nosotros? Como lo hemos venido señalando, porque nos hace falta relacionarnos con Dios. No se trata de tener guardada la Biblia en un librero y nunca usarla, o tenerla descargada en el celular y nunca abrirla. Se trata de leerla, escudriñarla y vivirla. Voy a mencionar tres cosas en que se debe de manifestar la esencia de Dios en el cristiano. Tres cosas. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Me gusta escuchar ese ojeo de los libros. Mateo 5, versículos 13 al 16. Así está escrito. Vosotros, son palabras del Señor Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número uno, usted y yo debemos de ser sal. Debemos de ser sal. La sal, ahí en la Escritura, tiene, en el texto que vimos, tiene una doble función. Por un lado, da sabor a los alimentos, pero por el otro, evita que los alimentos, específicamente la carne, se pudra, se corrompa. Esa es la función de la sal. Por eso Jesús dice, tú que eres mi discípulo, tú que te dices cristiano, tú que te dices de la familia de Dios, debes de ser sal. ¿Cómo se manifiesta eso en la sociedad? Simple. Se tiene que notar cómo influye el cristiano en la sociedad. ¿Sí me está escuchando? Se tiene que notar. A ver, sinceramente, aquí entre nos, al cabo, que de aquí no sale. ¿Qué tanto influyes tú, joven, jovencita, usted varón, usted varona? ¿Qué tanto influimos usted y yo en la sociedad donde nos encontramos? De tal manera que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios. ¿Qué tanto lo notan? ¿Qué tanto sabor, qué tanto influimos usted y yo allá afuera? ¿Qué tanto estamos impidiendo, qué tanto estamos evitando que la gente allá afuera se siga corrompiendo? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Yo sé que alguno, uno que otro cristiano cínico va a decir: ay, bueno, hermano, pues ¿qué quiere que haga? Pues así soy. Pues muy mal, porque tú no te has dado cuenta que las patitas se te están tatemando, porque ya el infierno está a las puertas tuyas y tú no te has dado cuenta, y tú piensas que la vida cristiana es un juego. No, no es un juego. No es un juego. ¿Me estás escuchando? Ah, es que pareciera que, ay, este hermano, aquí las va a acabar. No te preocupes, ya me lo acabo, por el bien tuyo y por el bien mío. Ya me lo acabo. Entonces, primer punto, usted y yo debemos de ser sal para evitar que se siga corrompiendo esta tierra y la sociedad en la que nos desenvolvemos. Dos, Dios nos manda, el Señor Jesús nos manda que seamos luz. Jesús es la luz, Jesucristo es la luz, pero Él quiere que usted y yo seamos reflejos de esa luz. Somos la luz porque alumbramos con nuestro testimonio a la gente que nos rodea y así puedan conocer a Dios. El versículo 15 menciona que la luz se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, o sea, a toda la familia. Y ella, la familia, se tiene que dar cuenta que por nuestras buenas obras con ella, con la familia, damos a conocer a Dios que existe. Recuerden, todo tiene que empezar por la familia, ahí es donde empieza todo. A veces podemos ser luz afuera, pero oscuridad adentro en la casa. No, tenemos que ser luz primero en la casa y luego ya llevar eso para afuera. ¿Por qué el Señor Jesús habla acerca de la luz en el candelero y luego qué relación tiene el almud, o sea, una vasija de barro cubriendo esa luz? Ah, en aquel entonces, en la época del Señor Jesús, en las casas oscuras de Israel, que estaban obviamente en Palestina, se prendía una luz, se ponía en una parte alta, obviamente para alumbrar el cuarto donde se encontraba la persona o la familia. Pero la salida, cuando ya no había nadie ahí en esa casa, antes de irse, ocultaban esa luz con un almud, con una vasija de barro, por seguridad, para evitar algún incendio. Por eso Jesús menciona el almud. Y Jesús dice: tú debes de ser luz y no debes de estar oculto debajo de un almud, no debes de estar oculto debajo de una vasija de barro. Usted y yo somos barro en las manos de Dios, y Dios quiere que usted y yo manifestemos las buenas obras que Él ha hecho en nosotros, y eso manifestarlo a la gente de allá afuera, para que sepan ellos que Dios sí existe. Hay personas que piensan que Jesús es una leyenda, es un cuento por ahí. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos están convencidos que Jesús es real? ¿Seguros? Allá arriba, ¿seguros? Ya no más falta que se nos note. Nada más. Nada más digo. Yo nomás estoy. Son de las veces que uno viene aquí y uno dice: bueno, pues ¿qué les diré a los hermanitos? Son tan buenas gentes, son tan dóciles, en los estacionamientos son un amor, se sujetan muy bien a los anfitriones. Somos un amor con patas. Me gusta el silencio porque eso significa que está entendiendo lo que estoy diciendo, y no estoy aquí para agradarle, estoy aquí para que se sienta incómodo y para que cambie y que deje de ser tan mediocre. Sí, ¿me sigue amando? Sí, yo sé que a fuerzas. Pues no, pues ni modo, yo también los tengo que amar a fuerzas a ustedes, hermano, no nos queda de otra. Si queremos ir al cielo, tenemos que amarnos. Y por cierto, es el tercer punto. Tercer punto, y con esto concluyo. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Bueno, un versículo antes. ¿Alguien me puede leer un versículo antes? El versículo 34, que se escuche así en voz alta. Vino la tierra, no lo oigo, Gracias, jóvenes. Jesús es amor. Y de la misma forma en que Jesús se ha manifestado en nuestras vidas, Jesús quiere que también el versículo 35 se cumpla. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Una de las formas en que se manifiesta el amor entre nosotros, una de las formas, no es la única, es perdonando. Hace 15 días, en la celebración que se tuvo aquí por el 38 aniversario de este lugar, se llevó a cabo la cena del Señor. Y usted sabe que luego es un tiempo muy bonito, porque aparte, obviamente, de recordar lo que hizo Jesús por nosotros hace prácticamente 2000 años, recordando su muerte y resurrección, una forma de manifestar eso, esa resurrección de Dios, de Jesucristo en nosotros, es estando en paz entre todos nosotros y no teniendo cosas en nuestro corazón los unos contra los otros. Hay cristianos que nada más se la pasan diciendo: ay, hermano, es que fulanito me hizo esto. Ay, no, no tiene perdón de Dios. Y así viven, una tras otra, y no cambian. Y no cambian por una sencilla razón. Bueno, o dos sencillas razones: o no saben cómo cambiar, o no quieren cambiar. Perdón la expresión, voy a ser directo y lo hago con el ánimo de darle una sacudidita. A veces les gusta causar lástima. No cause lástima, hermano, hermana, no cause lástima. Ame a la persona. ¿Usted ama a la persona que tiene a su lado? No, me conteste, sí, yo sé. Yo sé que somos muy buenos para eso. Pero ¿sabe dónde se manifiesta eso, hermano? En el diario vivir. Con la familia, empezando con la familia. Ahí empieza todo. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban. Hermanos, tenemos un gran reto por delante: manifestar la esencia de Dios en nosotros, pero obviamente usted y yo necesitamos depender de Él y buscarlo en serio. Le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Y me gustaría que ahorita no se distraiga, cierre sus ojos para que no se distraiga. ¿Le parece si tomamos un pequeño tiempo para adorar a Dios y dejar que Dios empiece a hablar en lo íntimo de nuestras vidas con respecto a lo que ahorita, las escrituras que estuvimos ahorita observando? Y usted, en el silencio de su corazón, empiece a decirle al Señor: Señor, mira, yo no sé qué tantas cosas tengo que cambiar. Sé que hay algunas cosas que tengo que cambiar, pero hay otras que me son ocultas y no sé así como con certeza qué cosas debo de cambiar. Y me gustaría cambiar. No sé cómo sea eso. La verdad es que ya tengo un buen de tiempo con cosas en mi vida que las vengo arrastrando. Como decía por ahí alguna personita, estoy enganchado al ayer, al pasado, y nada más me la paso viendo para atrás, como si fuera yo en un coche y voy manejando el coche viendo el espejo retrovisor en lugar de ver para adelante. Y ya estoy cansado, ya estoy cansada de vivir de esa manera. Ya no quiero seguir así, ya no deseo seguir así, deseo cambiar, Señor. Y me gustaría que ahorita, mientras tomo un tiempo para cantarte desde mi corazón, que tú al mismo tiempo me empieces a ministrar lo que hay en tu corazón para mi vida, porque yo deseo tener esa esencia tuya en mi vida y yo quiero vivirla, yo quiero manifestarla todos los días. Yo quiero que tu esencia, Dios, se manifieste en mi vida. Yo quiero que tu esencia se empiece a manifestar en mi vida, que esa sal tuya, esa luz tuya, ese amor tuyo se pueda manifestar en mi vida y yo empiece a moverme y deje la comodidad y empiece yo a avanzar, y que si tengo cosas que corregir, Señor, me faje los pantalones y empiece yo a cambiar. Deseo cambiar, quiero que mi vida sea diferente. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya no deseo ser el mismo. Te necesito en este momento. te necesito. Dígale al Señor en este momento. Dígale al Señor en este momento. ¿A qué está usted dispuesto? ¿A qué está usted dispuesta a renunciar en su corazón para empezar a avanzar? Si usted sabe que ha fallado en cosas, si usted sabe que como cristiano se ha estancado en algunas áreas de su vida y no ha avanzado, sino que ha permanecido en una zona de confort, en una zona cómoda y no ha avanzado, ese es el momento en que usted le puede decir al Señor, no tanto como un compromiso, sino que usted se defina y usted decida decirle al Señor, ¿sabes qué? Específicamente en tal área me cuesta tanto trabajo y ya no quiero seguir así, ya no deseo seguir así. La verdad es que no sé por qué me estanqué, no sé desde cuándo me he estancado. Sé que llevo años en esto, pero no sé por qué me he estancado y ya no quiero seguir así. Quiero que tu esencia se manifieste en mi vida. Ya no quiero ser tinieblas, Señor. Quiero ser luz en medio de las tinieblas. Ya no quiero que la sal que en mí hay sea una sal insípida. Quiero ser una sal que sepa sazonar la sociedad, sepa influir en la sociedad en la que me encuentro, con mis compañeros, con la gente de trabajo, en la calle, aún en la iglesia, aún obviamente con mi familia, y aún enséñame a manifestar el amor tuyo hacia la gente. En eso, usted dígale al Señor, en esta área específicamente, quiero que me ayudes. Yo no puedo solo, yo quiero. No sé cómo, pero quiero, estoy dispuesto. Y Dios va a escuchar su oración que sale de su corazón. Así que tome este tiempo mientras seguimos adorando. Al mismo tiempo usted dígale al Señor, ¿usted a qué está dispuesto a renunciar? Usted dígaselo al Señor.